ATA, un fondo filantrópico que estudia, conserva y desarrolla el ecosistema colombiano, con énfasis en el hombre y en sus manifestaciones culturales, y el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica les invitan a gozar de la naturaleza colombiana. Recordemos que para poder disfrutar de ella, tenemos que ser parte del silencio. En primer lugar, escucharemos el rumor del mar de Providencia y de algunas gaviotas que se deslizan sobre el agua. Por entre el manglar corre la voz del viento, de los areneros y de algunas aves zancudas. Escondido entre el manglar, el cuco, tan característico de la zona, el que llaman en las islas el Old Mom Bird. Siempre junto al mar, pero esta vez en la parte alta de la isla, viven especies endémicas, algunas de las cuales vamos a escuchar, como palomas, urracas, mieleras y silvas. Empujados por la brisa, llegamos al continente. Hay gaviotas también. Se deslizan sobre las aguas continentales, en los ríos de las sabanas y las llanuras. Hay dos gaviotas que entran al continente, la trazadora y la externa. En los valles interandinos hay lagunas y humedales. En ellos viven las pollas de agua, que hacen mucho ruido. En los potreros y en los bajos se escucha el tres pies o sin fin, azulejos y palomas. La voz de la lechuza en medio de la oscuridad. Y los cantos del gavilán, tan característicos en todo el territorio. Y en el monte, un sirirí y la oropéndola. Un dueto de enamorados, el cortejo de una pareja de arrendajos. Todavía en las tierras bajas encontramos turpiales y chupahuevos. Desde su nido colgante continúan los turpiales. Thank you. en medio del silencio, un carpintero, picoteando, buscando alimento sobre el tronco. Acompañaba una mosca, pero ahora viene un trogón. Pronto, el paujil, un ave casi mágica en los bosques de Colombia. Los tucanes, con sus grandes picos y su fuerte voz. El tinamú o chorola, una de las aves, quizá la más primitiva con que cuenta nuestra avifauna. En el monte, las ranas, los grillos, las urracas, una oropéndola y las palomas. todos parecen decirnos, déjennos volar, y vuelve el tucán. Una voz extraordinaria, la del buitre de Ciénaga. Y la llamada pava hedionda, otro animal muy primitivo. Atardecer, el poto o bien parado. Al caer la noche, entramos a la serranía de la Macarena. Para cerrar el capítulo, escucharemos todas sus voces. Las voces del bosque alto andino son bien distintas de aquellas del bosque bajo, porque en él habitan especies muy diferentes. Escuchémoslo. Se oye la voz del viento y la de las tángaras de montaña. Y un atrapamoscas que después de sus vuelos furtivos regresa siempre a la misma ramita. Un carpintero payaso que vuela de roble en roble. Parecen decirnos, por favor, no talen los árboles, son nuestra casa. Y aquí un comprapan. Descendiendo por la ladera, llegamos a la zona cafetera y de pronto la voz de una mirla. Es patiamarilla y parece que está encima de un yarumo. Como jefe del LEC, un colibrí brillante. El sonido claro de un arroyo cantarino, acompañado de un cucarachero de montaña. Fue el primer movimiento de su sinfonía. Una bella sorpresa. Un nido con pichones. Thank you. Es un cacique candela, especie muy amenazada por la extinción. Tiene su nido en la mata de monte, con pichones. Dejamos el viento y el agua, pero siempre en el premontano para escuchar la voz del barranquero. Un gallo doméstico es una finca. Caravanas, cucaracheros, mil rostros y colibríes, y siempre el barranquero. El barranquero o la mal llamada soledad. Todos nos podrán acompañar si conservamos los bosques cerca de las casas. Y ahora, una bandada de garrapateros. Un currucutú acompañado con el gallo. Nos trasladamos a la llanura para encontrarnos con los micos aulladores y su voz extraña. Thank you. Un trío interesante, entre la lluvia, los aulladores y el cucarachero. Continuemos con el concierto. Todavía un movimiento más, en contrapunto. La naturaleza, las aves, la lluvia, los truenos, el bosque. Escapa y aparecen las loras y una especie de rapaz. El dulce arroyo de la paloma y la algarabía de los pericos. Y del llano adentro llegan las loras, pasan por encima de los árboles a dormir cerca de la casa de Hacienda. Nos alejamos del llano y al amanecer, de pronto, los sonidos del Amazonas, de una madre vieja del río. eran las carcajadas con la intervención lejana de los pericos, los garrapateros y las palomas. Y para terminar, la voz de la selva, con sus aves, sus animales, sus grandes árboles, las aguas, todo lo que queremos conservar. Vale la pena. Si las aves conservan su casa, ellas harán los bosques. Los bosques nos darán el agua y el agua nos dará la vida.